¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Bueno, gracias por este espacio o esta conversación que vamos a tener. No, por favor, contanos, bueno, ¿cómo han recepcionado ustedes esta discusión, este proyecto que en realidad que se estuvo debatiendo allí de ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y qué tienen para aportar, para contar, para decirnos? Claro, está muy bien tu pregunta, como me la planteas, porque es cómo hemos recepcionado nosotros este proyecto de ley. Para contarte cómo lo hemos recepcionado, tengo que explicar un poco quiénes somos nosotros. Digamos, nosotros, digamos, el Foro de Infancias es una sociedad, digamos, una asociación, recientemente una asociación civil, que estamos desde hace 12 años. Es una asociación, digamos, de profesionales multidisciplinarios que desde hace 12 años venimos alertando y viendo una tendencia preocupante en la salud mental infantil. Por lo menos nosotros nos abocamos a la infancia, por eso se llama Foro Infancias, donde hay una tendencia, y desde hace, como ya te digo, desde hace bastante tiempo, de cómo se abordan las problemáticas en la infancia desde el punto de vista de la salud mental, ¿no? Es decir, desde el campo de la salud mental infantil. Lo que nosotros venimos advirtiendo desde hace tiempo es que se ha corrido la manera de abordar las problemáticas en la infancia, haciendo hincapié. Es decir, el tema es cómo lo abordás, ¿no es cierto? Es decir, cómo accedes a qué son problemáticas en la infancia, chicos, imaginemos, ¿no? Niños que tienen algún padecimiento. Eso nos ocupamos las personas de la salud mental infantil. El tema es cómo lo abordás. Lo que ha habido un corrimiento de cómo se venía abordando hasta hace 15 años, donde bueno, se entendía que el niño que padece en la infancia lo hace a partir del contexto y de los vínculos en los cuales, cómo fueron construidos sus vínculos y del contexto en el que van creciendo. Así, teniendo estos dos parámetros, es como uno va entendiendo qué es lo que puede, cómo padece un niño en la infancia. Porque, por ejemplo, podés encontrar un niñito que está retraído en el colegio y no puede aprender, y eso no nos dice nada. Es decir, para entender por qué un niñito no aprende, a lo mejor cuando vos vas y preguntás qué está pasando en la casa, resulta que este niñito, por ejemplo, o puede estar directamente con desnutrición, porque las infancias hoy son múltiples, ¿no es cierto? Digamos, si pensás que estamos hablando en un país que tiene el 40% de niños en la pobreza, entonces los factores que pueden hacer que un niñito no aprenda en la escuela son múltiples, incluyen lo contextual, incluyen lo vincular. Si vos aislás esto, podés concluir que el niñito, por ejemplo, tiene dislexia. ¿Entendés? Porque no sabe, no aprendió, no está en segundo grado y no tiene la lectoescritura, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros venimos a cuestionar, te lo digo en forma global, Sí. digamos, es, o más que a cuestionar, sí a cuestionar realmente, tenemos una posición tomada, pero a alertar sobre la hiperproliferación de diagnósticos, de niños diagnosticados con diferentes trastornos, cuando han sido llegados a ese diagnóstico, digamos, no de una manera global donde se comprende tanto el contexto como lo vincular, sino que se accede a ese diagnóstico a partir de métodos evaluatorios o lo que se llaman pesquisas precoces. Esto es lo que a nosotros nos alarma o que queremos, de lo cual estamos, de lo cual venimos a alertar. Entonces, ahí vos me decís, ¿cómo recepcionamos desde el Foro Infancias, entonces, leyes que son lo que se llaman leyes por patología, digamos, donde ya directamente legislan sobre un diagnóstico, ¿entendés? Con la anticipación, con la presunción de un cuadro. En este caso es un cuadro que, bueno, dentro de la salud mental es un cuadro complejo, el autismo particularmente. Pero también hay leyes promulgadas sobre otro cuadro que es el ADD, que es el trastorno de desatención y pertinencia. También hay propuestas de leyes sobre esto. Es decir, ya están instalados los trastornos, 15 años después, digamos, están instalados los trastornos y los niñitos van siendo como, de alguna manera, a través de determinadas evaluaciones, van entrando en estas clasificaciones, digamos. Cuando el método para acceder al sufrimiento infantil es evaluatorio, el resultado es clasificatorio. ¿Entendés? Es decir, entramos todos en un casillero, que un poco también el mundo es así, digamos. Es decir, estamos siendo todos, de alguna manera, clasificados, rotulados, etiquetados, digamos. Con la gran cuestión es que en la infancia todo está por hacer. Entonces, determinar trastornos de origen que no están comprobados, digamos, de ninguna manera, pero cargar desde la infancia con un determinado rótulo que alude a un trastorno, además es identitario. Es decir, de alguna manera estamos creando al niño con el trastorno. Claro. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí, perfectamente. Bueno. Además hay como una tendencia no solo a encasillar, a rotular, sino a medicalizar a la infancia, ¿no? Frente a es un... parte de lo mismo. Claro. Por eso nosotros lo que combatimos, digamos, nuestro lema es contra la patologización de la infancia. Porque lo que se ha hecho, lo que se llega a este momento es que es como está patologizada la infancia, digamos. Es decir, es común, es difícil encontrarte un chico que no tenga, que no haya pasado por un rótulo diagnóstico. Esto es una locura. Esto es una locura, digamos. Inclusive con la negación de lo que acabo de nombrar, de que, digamos, que tenemos el 40% de niñas en la pobreza, con lo cual se le toma el mismo test de evaluación para ver si un chico, en este caso que me nombraste, padece autismo, al chico que nace o que está en una, digamos, que está del, como digo yo, del lado del muro, digamos, donde están cubiertas las necesidades básicas, como del lado del muro donde no están cubiertas las necesidades básicas. ¿Cómo se le puede atribuir que un chico crecido en un contexto, en ese mismo contexto, digamos, con contextos diferentes, se llegan a las mismas, se adquieren las mismas capacidades? Es hasta, digamos, es increíble que hayamos hasta perdido el sentido común, porque esto ni siquiera habla de especialistas, ni siquiera estoy hablando de una especialización, ¿entendés? Sofisticada. Es de sentido común. Y sin embargo está corrido y se instala como una generalización, donde, insisto, es casi delictivo lo que estamos haciendo. Realmente le estamos privando a los niños de tener la infancia que se merecen. Es una infancia como es la infancia, y es quilombera y no prestas atención en la escuela. ¿A quién le interesa la escuela? Claro. ¿A quién? Sí, ¿por qué vas a prestar atención en la escuela? ¿Qué sé yo? Sí, hay además en el contexto actual tantos otros estímulos por otros lugares que tampoco se tienen en cuenta y que forman parte del universo de esas infancias. El proyecto de ley que nos acercaban tiene como título Sistema de Vigilancia del Desarrollo Infantil para la Detección Temprana del Trastorno del Espectro Autista, y estábamos leyendo algunos de los artículos. Tampoco plantea nada novedoso, añadir el control además, de niños además, sanos. Mira, partí del nombre. Yo te digo partir del nombre. Sí. Vigilancia. Claro. ¿A qué alude la vigilancia? En salud mental no aparece, no existe la palabra vigilancia. No se vigila a los niños. Bastante con que se vigila a los digamos, es decir, bastante hay un cuestionamiento del sistema carcelario, de la represión y de la vigilancia, ¿no es cierto? Y lo estamos hablando en adultos delictivos, y eso está cuestionado. Imagínate lo que es aplicar la palabra vigilancia al desarrollo infantil. Y es que realmente ocurre eso, hay una vigilancia, es lo que yo te digo, hay una hiperevaluación. Claro. Se le está, esto alude a que va a ser obligatorio por ley tomar test a los niños chiquititos, desde bebés, aplicar test de vigilancia, justamente para vigilar, que para vigilar, aparte la vigilancia alude a portarse bien. Entonces lo que hay atrás de esto es un condicionamiento temprano a portarse bien. La palabra puesta en la ley los vende. ¿A quién le pertenece el proyecto este de que además uno además no puede dejar de leerlo en el marco del 2 de abril y de lo que las familias hacen como actividades de concientización sobre el trastorno del espectro autista, uno no puede no leer que se presente este proyecto en la legislatura. Bueno, en este concierto ánimo en un año electoral, también, ¿no?, aprovechando esta fecha particular, ¿no? Y da la impresión que sí, yo en eso no te cierto, no, no oportunismo, me parece que digo, es el tema de entrar, no, pero que evidentemente, digamos, es una lectura que vos rápidamente haces a partir de lo que yo, de lo que estamos conversando, y yo digo, digamos, a nosotros también nos resulta incomprensible por qué ha venido este empuje inclusive para que se meta en proyectos de ley. ¿Por qué, por ejemplo, no hay una ley sobre abuso sexual infantil? Que te puedo asegurar que las cifras son escalofriantes, y no lo hay. O no lo hay sobre el maltrato infantil, digamos, cosas que acucian a la infancia en todas las áreas. Los vemos desde educación, lo vemos desde la salud mental, qué sé yo, la verdad que esa lectura se las dejo a los, como decís vos, a ver cómo recepciona el oyente, digamos, esto y que por lo menos sirva para cuestionarnos. Y lo que, para terminar, no sé si ya estamos al final, digamos, es decir, para nosotros desde el Foro de Infancia tenemos, estamos promoviendo una fecha, que es el 6 de mayo, sí, donde vamos a rescatar la idea, que ya es una fecha que tenemos instalada, sobre el derecho del niño a tener infancia, digamos, y a no atravesar una infancia patologizante. Ese es nuestro objetivo, digamos, recuperar, porque es un derecho. Es un derecho ser el de ser niño. Los niños tienen derecho a ser niños sin ser vigilados en su desarrollo, sin ser clasificados, sin ser evaluados, y sí de ser escuchados, porque todo esto lo que obtura es la capacidad, es lo que obtura es la realidad de que los niños han quedado solos, solos sin adultos que solamente escuchen su padecer, que es lo único que necesitan. Lo mismo que ha pasado con el abuso, que ahora todo el mundo, este es un dato interesante, desde que se ha hecho consciente el abuso, fíjate cómo, yo te diría que es bastante poco, digamos, que lo común que es que los adultos estén recordando situaciones de abuso. Situaciones de abuso no necesita ser la violación, es solo la violación. Claro. Situaciones de abuso, es impresionante. Y todos ocurrieron en la infancia. Todos. Y todo ha sido silenciado. Es decir, que esto es una alerta. Hoy hay niñitos silenciados y que está siendo obturado por proyectos de ley que se ocupan de un trastorno que sigue siendo enigmático, un trastorno que llegó a ser trastorno por este método que te digo, donde hay una evaluación temprana. Entonces, en toda evaluación temprana, aparece la idea del trastorno, como a todos nos está yendo mal en el test para que están tomando para renovar el registro. Claro. A todo el mundo, porque es un test diseñado para que todo el mundo le vaya mal. Todo el mundo le va mal. Y ese test se le tomaba a los chicos, después se dejó de usar por el grado de no fiabilidad que tenía, pero se les tomaba a los niños. Hay uno de los dibujitos, no sé si vos renovaste tu carnet de conducir, te toman un test que no lo pasa nadie. Bueno, este es el tema de los test. Claro. Además, digo, por un lado esto de la rotulación, la patologización de la infancia, y vuelve otra vez al el debate del Congreso empujado en un año electoral, el intento de bajar la edad de punibilidad, ¿no? También, digo, o se los rotula, o se los patologiza, o se los encierra. Es lo mismo, es lo mismo, digamos. Es la misma mirada donde en realidad se desconoce el derecho de los niños, que inclusive en la adolescencia, digamos, la adolescencia, por supuesto que no es lo mismo delinquir que no delinquir en la adolescencia, pero ya vimos que siempre atrás de un adolescente que delinque hay un adulto que mandó a delinquir. Y por otro lado, en la adolescencia, ¿quién no hizo, quién no transgredió? Digamos, si forma parte del movimiento propio de la adolescencia. Y lo bien que ocurre, lo bien que hacen, que es la edad del mayor empuje, digamos, donde los adolescentes toman los colegios, por supuesto son totalmente defenestrados por todos los adultos que les parecen, cuando en realidad lo toman y siempre con argumentos válidos, y solamente porque se oponen, no solamente no, porque tienen la valentía de oponerse al poder. Ese es el, vos sabés que ese es un trastorno que hoy se nos está medicando, que se llama trastorno posicionista desafiante, que son los chicos que se oponen al adulto. Mirá cómo viene de la mano del término vigilar. Claro, claro. Sí, el adultocentrismo va rotulando y castigando, en este caso, o persiguiendo todo lo que no cuadre dentro de esa definición, esa forma de entender el mundo, ¿no? Y eso, ¿sabes qué? Es un abuso de poder, porque los adultos estamos en relación asimétrica con la infancia y somos los que tenemos poder sobre la infancia. Entonces, ese es abuso de poder. ¿Cuál es la fecha propuesta por Foro de Infancia? El 6 de mayo. 6 de mayo, bueno. 6 de mayo. Vamos a mandar información en su momento para poder explicar estas cosas que estamos charlando hoy.